Forza. Cada mañana de domingo, aunque bueno, esta vez empezamos, hemos vuelto a cambiar de hora y ya son la una. Y bueno, a partir de ahora supongo que nos ajustaremos a este nuevo horario. Y nada, todavía estés escuchando el 107.3 y pensamos y esperamos que durante mucho tiempo más. Y si no lo estáis haciendo desde ahí, pues lo estaréis haciendo desde www.radiocuca.org y esperamos que lo disfruten. Sí. Y como siempre, ya hemos empezado con la cagadica, que creo que nos ha escuchado el buenos días. Así que, buenos días. Buenos días. I don't wanna ever. hola. Estáis escuchando Los Super Pitagóricos en el 107.3 de la frecuencia modulada si nos escuchas desde Uvieu, y www.radiocuca.org si nos escuchas desde el resto del universo. Y eso ya lo he dicho yo, Jairo. Sí, pero bueno, para la gente que acaba de sintonizar, que nunca está de más. Y esto que escuchábamos era los californianos de Spires con su In the Fine Autumn Time, que bueno, ya veis que es una auténtica preciosidad a medio camino entre el kiwi pop de los Chills, un poco la Velvet y en este caso un poco todo el rollo más country de los Bears y de Gram Parsons y demás. Y bueno, que ha sido mi descubrimiento esta semana y que estoy totalmente emocionado con ellos. Y en primer lugar escuchamos a los The Clouds con su... a ver, que lo digo, Get Out of My Dream, que no me acordaba de cómo se llamaba. Y estos The Clouds, que para quien no lo sepa, pues eran escoceses y en ellos estaba un joven guitarrista que luego tendríamos en los Teenage Fan Club. Así, y bueno, yo creo que le debemos una disculpa a nuestro público fiel, sí, y leal, porque hemos faltado dos fines de semana seguidos y sin avisar. Sí, no, avisamos vía blog. Bueno, vía blog. Vía blog avisamos, vía radio no, porque nos pilla así como un poco como a traspiés. Y bueno, nada, pero esperamos que ya de continuo podamos seguir. Aunque nunca sí, digas. Hemos dicho, a ver, no hemos hecho el programa porque, como ya sabréis, pues nos han intentado chapar la emisión analógica de la Cuca. Se han llevado un canto en los dientes porque no nos van a chapar nada. Y entonces tuvimos que decidir entre venir a las asambleas de la radio o hacer el programa, porque bueno, teníamos vicisitudes de la vida moderna que nos impedían hacerlo todo a la vez. Pero bueno, ya se han pasado, así que ya podemos volver a hacer el programa tranquilamente. Y eso. Yo creo que esto es lo que tenemos que decir de nuestra ausencia. Yo creo que quedamos más que disculpados. Sí. Pero bueno, además, para disculparnos de verdad, traemos un programa buenísimo. Yo creo que el programa de hoy, Virginia... Jairo está encantado consigo mismo, sí, y con este programa, sí, sí, en este, general. Este programa es una cosa espectacular. Y bueno, pues después de este tema de los Spies, vamos a poner otro tema de los Spies. Ya veréis, este es un poco más Velvet y un poco todavía más kiwi pop, que se llama... Tam. We'll be right back. Pues nada, dándolo todo con Ladybug Transistor. Y estamos hablando ahora, que hace mucho que no hacemos publicidad, a nuestra tienda de discos favorita, que sí, es Alta Fidelidad. Discos Alta Fidelidad. Que lo decimos desde aquí, como siempre. Sí. El tratamiento personalizado. Efectivamente. De una biblioteca musical con patas. Y mejor persona. Dicho sea de paso. Y bueno, pues escuchamos a los Ladybug Transistors y el de Places You'll Call Home, que es de, pertenece al tercer disco, que se llama como ellos, de Ladybug Transistor. Y bueno, que además nos gusta mucho, y estuvieron en Elephant Six y han sacado un disco ahora con Fortuna Pop, que es un sello que nos gusta mucho porque edita gente como Comet Gain y a Darren Hyman, que parece una gallina y que sigue haciendo cosas muy bonitas después de Hefner, a pesar de parecer una gallina. ¿Qué pasa con las gallinas? ¿Tienes no, algún tipo de problema? No, no, no. Además, Darren Hyman es un tío muy majo. No te metas con la gente que tiene tendencia a acumular grasa en el culo. Y bueno, pues este, después de este Places You'll Call Home, vamos a hilar con, con una canción que se llama ¿sí no, No Place Call Home? Que vamos, nos ha costado. Esta forma de hilar. Nos ha costado. Hemos estado pensando en hilar esto hora y media a lo menos. Somos el culmen de la originalidad. que bueno, pues lo que cuenta es la calidad. Sí, que además es un tema raco y es de los Jumbrides, que bueno, de luego comentas. Vas a decir Jumbrides. Jumbrides, no vas a decir Jumbrides. Realmente. Cero. Pero bueno, pues este, los Jumbrides, pues el que canta y el líder era Phil Wilson. Y bueno, Phil Wilson va a venir al Madrid Pop Fest este año. Pero bueno, eso ya lo comentamos ahora en un ratico. Y nada, os dejamos con quién, Virginia, pronúncialo tú. The Jumbrides. In all the places I have lived, I've never been at home. And almost all the friends I've loved, and numbers I won't phone. Oh, I want something that I can hold. I want my life at my control. Times that I have walked with no certain place to go, the empty hours of bitterness, thoughts I can't control. Y eso que escuchábamos era el Just to Bloody Stupid, que hable el ese discazo que es el Foss Hits Stalks This Land de los Close Lobsters. Así. Un poco más separado. La metralleta. Bueno, para que todos aquellos que no hayáis entendido lo que Jairo ha dicho, se colgará en el blog y ahí podréis verlo y si queréis bajároslo. Porque está claro que a no ser que seáis marcianos, eso no lo podéis haber entendido. Soy muy sensible con mi pronunciación estúpida, así que no te metas con ella. Yo no tengo la culpa de tener que ir al logopeda en un futuro. Ay, madre. Bueno, que ponemos a los Close Lobsters porque también vienen al Madrid Pop Fest con Phil Wilson y los Young Brides, o Young Brides, como quería decir yo, pero claro, ante la mirada inquisitiva de Virginia tuve que decir Young Brides, porque si no... Y también vienen otros grandes como los Ginkas, sí, y Parade, que son grandes favoritos de esta, sí, casa. Sobre todo los Ginkas, que les hicimos un programa especial terriblemente bueno. Efectivo. Y que de hecho es nuestro programa más escuchado. Porque todavía se lo, sí, todavía se lo descarga la gente. Es el único programa viejo que la gente se suele descargar. Pues mira. Y bueno, y las otras confirmaciones hasta ahora para este Madrid Pop Fest son los Garlands, los Proctors, Sundae. Y sí, ya los he dicho todos. Y bueno, para quien no os conozcáis, este Madrid Pop Fest, pues es la segunda edición que se hace en Madrid. Y bueno, el año pasado se hizo la primera y tuvieron gente... Bueno, hombre, igual se pudo hacer hace 2 años. No, no me parece tan descabellado. En fin. Y bueno, que se hace el primer fin de semana de marzo del 2012. En el 2011 se hizo la primera edición. Y, recordadlo, ¿eh? Fue en el 2011, sí, la primera. Y que bueno, pues que vino gente como Alo Darling, de los que somos muy fans aquí también. Muy, muy fan. Sí. Y que bueno, pues es que se encaja un poco dentro del Pop Fest que se hace también pues en Roma o en Nueva York, y que sigo un poco la línea de pues de sellos como K Records o Subway o Sara, que es eso, pues autogestión y no publicidad y pop mayúsculo, así un poco destartalado, que como nos gusta a nosotros, así que nada, no podemos más que recomendarlo y decir desde aquí que somos absolutos fans de cómo se hacen este tipo de cosas. Pues sí, la verdad. Y nada, que esperamos que sigan confirmando grupos grandes, sí, y poder ir. Todos buenos. Sí, esperamos ir, la verdad. Y bueno, pues vamos a escuchar después de esto, este giro que hemos dado así de autogestión y demás, pues no sé si entendéis todo esto de que las crisis económicas son cíclicas, además, si no entendéis os lo va a explicar Stereolab. Con este tema. Pensé que ibas a decir Virginia. Y yo decía, a mí no me metas en ese embolado. Pero nos lo va a explicar Virginia a la vuelta, ya veréis. No, no. Bueno, pues si estáis atentos, os lo va a explicar Steel Lab en este temazo que se llama Ping Pong. Stomp and walk. Bueno, y acabamos de escuchar el tema Witch Hazel de Monade. ¡Monade! Que es la cantante del grupo antes escuchado Stereolab. Stereolab. Que se llama Laetitia no sé qué, que ahora no me acuerdo. Sadier. Es que Jairo me ha apostado ahí que no lo pronunciaba. Sí, yo diría Laetitia Sadier, que es muy googleable ahí. Pones Laetitia Sadier y te sale. Y bueno, pues este es el grupo de Laetitia cuando decidió sacar... Laetitia. Ha derivado de aquí, ahora se llama Laetitia. ¿Cómo se pronuncia realmente? Bueno, a ver. Laetitia, ¿no? No se llama Laetitia. No, Laetitia, Laetitia seguro que no se llama, pero ¿cómo se pronuncia, Virginia? Se llamará Laetitia. Porque es la traducción. Bueno, pues lo que acaba de decir Virginia, pues esta mujer que sacó este disco que se llama Socialismo Barbarie, que, bueno, en francés, ¿cómo se diría en francés? Pues no sé cómo se dice barbarie en francés. Socialisme ou barbarie. Sí, porque se lo escribe igual. Así que, pues eso. ¿Y por qué ponemos esta canción? Pues porque, como la otra era un ejemplo perfecto de esas canciones que hacía Stereolab, que hablaban un poco de la realidad social tal y como la veían desde un punto de vista que los críticos decían marxista, cosa que ellos negaban por algo que voy a comentar ahora y que a nosotros nos gusta mucho porque no va teñida de tintes partidistas, sino que es una cuestión de ver el mundo tal y como es, describirlo y decirlo, esto es lo que hay, amigos. Y no puede ser. Bueno, yo me acabo de dar cuenta que hoy en este programa debe ser fruto de mi cansancio, pero estoy hablando muy bajo y posiblemente luego no se me escuche nada. No, yo creo que estás hablando bien. Pero bueno, luego lo escuchamos. Y si no, te retocamos la voz y te doblamos. Pues bueno, pues eso, cuando ellos les preguntaban por todos los tintes marxistas, pues bueno, ya me imagino, no sé si sabéis que el compañero de Laetitia, que además estuvieron casados, yo creo que era Tim Gain, fue el guitarrista de 12 cuerdas de McCarthy. Y bueno, McCarthy, que los hemos puesto ya en este programa muchas veces. Grandes pues, favoritos aquí de sí. Jairo. Uf, hombre. Grupo de cabecera total. Top 5, seguro. Seguro. Yo creo que me arriesgaría a decir top 3. Puede ser. Con Comet Gain ahí, los sí, dos. Además, sabría decir top sí. 3. ¿Y pues, cuál es el otro? El otro. McCarthy, Comet Gain y. Tendría que pensarlo. Seguro que sería algo de Manis. No. Yo creo que serían los Remains. Bueno, yo creo que serían los Remains. Ah, mira, no iba a decir los Remains. Yo creo que serían, no sabría decirlo tampoco, ¿eh? Tendría que pensarlo. Pero McCarthy Comet Gain seguro que sí. Vamos, segurísimo. Auténticos hiper favoritos míos. Y, mira, quizá también... Yo iba a decir Veran Sebastian. O Neutral Milk Hotel, con el segundo. También. Ahí andan. Bueno, esto un día haremos un programa especial cuando lleguemos, seamos viejos en la Mira, radio. Puede ser nuestro programa especial aniversario. Sí. Una buena idea pues aquí hoy, justo que hemos estado hablando de ese especial aniversario. Sí, pues aquí queda, dicho. Especial aniversario con nuestros favoritos. A ver qué sale. Y no sé qué iba a decir. Ah, sí, lo de que les llamaban marxistas y entonces Laetitia, o lo que pronunciaba Virginia y Tim, decían que habían leído a Marx poco o regular y que realmente quien había sido una influencia es Castoriadis, Cornelius Castoriadis, que fue el que creó la revista Socialismo Barbarie, que es el nombre del disco este de Monade, y que bueno, igual alguno conocéis por aquella frase del mayo del 68 que fue la imaginación al poder. Y que bueno, pues para quien no conozca a Castoriadis, es un tío muy guay que fue psicoanalista y que pasó de una posición marxista un poco heterodoxa a volverse consejista y un poco libertario y también luxemburguista, además, bueno, gente guay que a mí me cae muy bien. Y además en Socialismo Barbarie estuvo gente tan del gusto súper pitagórico como Guy Debord. Así que lo tiene todo. Y esta Mira. La sección cultural de los super pitagóricos. sin entrada ni nada, sin sí. metida. Y bueno, pues como hagamos de poner a un grupo con una conciencia política importante y la semana pasada pusimos un proyecto que nos parecía que tenía una conciencia política muy importante, entendida la política, no como partido político, sino como ciencia deontológica, como estoy aquí cubriendo de gloria hoy. Qué bueno, pues qué lo voy a decir yo para evitar que Jairo siga diciendo ismos y demás. Con lo que molan los ismos. Bueno, pues. Los ismos es la forma de parecer que sabes cuando realmente no tienes ni puta idea. Y así vivo yo. Menos era, hombre. Bueno. Y nada, pues vamos a poner un grupo ya desaparecido con mucha pena para nosotros, sí. Que es Grande Marlaska, del que sí. Fuimos y somos grandes fans, sí. Y del cual forma parte, o formó parte, Roberto de Robo, que pusimos que fue la semana pasada. Y nada. Y de hecho, antes de... Bueno, si no lo comentamos después, ¿qué te parece? Y ponemos la canción ya. Pues porque no sí. sé, porque la telepatía todavía no la he desarrollado, claro. Y no sé lo que quieres comentar. Bueno, pues luego lo comentamos, que si no va a ser esto muy pesado. Vale, sí, no, pero vamos a escuchar Granje. De cuando eran Garzón. Todos saben cómo es. Se han perdido en el portal. Cuando sale del túnel, se pone gafas de sol, se ha empezado a caminar sin ver, le coges de la mano, dice que solo es un rol, no se lo cree ni él, reservó un billete ya para un campo de reeducación. En su casa le esperan. De sorpresas, cuando se queda vacía, piensa que todos están bien. Saben cómo es, no sabe decir que no. Por sus pasos lo veréis, aquí o dentro de su habitación. Lo que siempre quiso ser, se quedó en segunda opción. Cuando sale del portal, sin ver, deja que le metan un gol. Si le pidas que venga, quieras que sea. Cuando ve la noche pequeña, se va. Estoy adquiriendo muchos vicios. Vicio, virtud, no hay que investigar demasiado. Se pierde uno muchas cosas en la vida. Aspira a superar la moralidad. Si aplicas eso a la vida, la disfrutarás plenamente. Bueno, pues después de escuchar el tema de Garzón, hemos pasado a escuchar a los Phillies. A los Phillies. Que luego nos explicará Jairo por qué los sí. Phillies aquí. Y ahora estamos escuchando Ideología de Grande Marlaska. Sí, de... Y ahora explícalo, Jairo. Todo, lo tengo que explicar todo. Todo en general. Pues a ver, ¿por dónde empiezo? Por el nombre. Porque ahora hemos por el paso de Garzón. Hemos estado desarrollando la telepatía aquí para que no nos vuelva a pasar lo de antes, ¿verdad? Hemos estado así, esforzándonos. Ya está todo solucionado. Y hemos hipertrofiado el órgano de la telepatía. Pues bueno, que primero se llamaban Garzón. Y en la eso, nos hemos tomado Cortés y Fan de pequeño. Sí, hemos tomado. El Cortés y Fan. Mira, vamos a hacer una cosa. Quien nos escriba diciéndonos por qué lo del Cortés y Fan, le vamos a enviar. Primero un CD recopilatorio hecho por los Super Pitagóricos y después una de nuestras copias limitadas de nuestro fanzine, del cual no diremos el nombre porque seguro que da mala suerte. Y porque encima seguro que de aquí a que salga se cambia tres veces. No, que este nombre mola mucho. ¿Eh? Bueno, también molaban los anteriores. Sí. Bueno, pues eso, que será una edición limitadísima, muy espectacular. Así que el primero que nos escriba diciéndonos el porqué del Cortés y Fan, pues tendrá eso de esos premios y regalos. Y no valen ni Luis ni nadie, así que por acaso nos están escuchando. Ni Carmen. Ni Carmen. Quedáis cierto. Excluidos porque sería todo. Muy fácil. Sí. Y además, claramente habría Tocomocho. Toco mucho. Claro, porque son amigos nuestros. Bueno, y la gente, nuestros fanses que no nos conocen dirían, claro. Qué mala gente. Cierto. Bueno, pues nos escribís a lospitagóricos@gmail.com y nos decís el porqué del Cortex y Fam. Y bueno, pues esto, que se llamaban Garzón y cuando editaron la primera maqueta, Garzón, el super juez, decidió denunciarlos, así como modo de asustarse, y entonces ellos decidieron cambiarse el nombre a Grande Marlaska, que dicho sea de paso es un nombre bastante mejor y que mola mucho más. Así como compuesto, ¿no? Así que era como más poso. Y bueno, que se llaman Garzón y luego Grande Marlaska en honor a McCarthy, que se llamaban así en honor al juez que llevó el todo el tema este de la caza de brujas en Hollywood y los comunistas y tal, gente malísima. Al rojos. Final en este programa siempre acaban saliendo los mismos grupos. Seguimos sí. Un claro patrón. Sí. Un patrón cortexifaniano. Y bueno, pues hemos puesto la de On the Roof de los Phillies, que abre el... Yo no sé si es el segundo disco o el tercero, se llama The Good Earth, La Buena Tierra, para que luego la gente no se queje, como Virginia, de mi pronunciación. Y es que a mí este On the Roof me suena un poco a todas las canciones de Grande Marlaska y me parece muy bien. Especialmente a una, que no hemos traído, pero como nos bajáis el momento de hacer, que está en su página superjuez.com y la escucháis y nos decís. Y bueno, eso que es lo que le estaba comentando a Virginia es que después de escuchar las canciones de Robo escritas por Roberto y volviendo a escuchar este El Momento de Hacer, de también escribía las letras Roberto, que era como que realmente hay una evolución clara en el sentido de que El Momento de Hacer es, por decirlo de alguna manera, pre-15M y pre-muchas cosas que han pasado a posteriori, y se notaba que lo que estaban era, o sea, desde su propio título, que es El Momento de Hacer, es como hay que hacerlo ya después de esos 90 horribles donde no pasó absolutamente nada más allá de un consumo salvaje y de todavía estar más alienados y de que la derechona rancia todavía estuviera más pujante, pues era como que en cierta manera pedían eso. De hecho, eso, se acabó el impasse, etcétera, etcétera, etcétera. Y con las canciones de Robo es como que realmente, por un lado, es como, vale, por fin se ha cumplido lo que pretendíamos con El Momento de Hacer, o en alguna manera, no, quizá no así, bueno, no lo sé, porque eso es una cuestión que será puramente personal suya, pero como que sí que ha ocurrido algo, que era lo que pedían, y ahora con esto, lo que, por un lado estaban apoyándolo, y por otro lado se estaban preguntando cosas como, ¿por qué no hay más gente? O, ¿por qué vamos por esta dirección y por qué no vamos por otra? Y si está tan claro, no sé, un poco lo que escuchábamos el otro día. Y bueno, que a mí me parece fenomenal que en el Estado español pues tengamos a alguien que está haciendo este tipo de cosas. Y esto es lo que yo quería decir. El Estado español. Esta chapa, sí. Y bueno, pues eso. Vamos a seguir, ¿no? Sí. Pues después de... Vamos a seguir cuando acaban de sonar las señales horarias de que ya sí. Son las dos. Sí, hostia, las dos. Pues vamos a seguir con un grupo que también les gusta mucho a Grande Marlaska, lo cual estoy seguro que son... Y además nos gusta mucho a nosotros. De hecho, yo no, los voy a incluir en el top 5 a estos. Top 3 no lo sé, pero top 5 sí. Pues son The Gopi Twins. Y esto es Lee Remick. Chest and I lovely Remick, she's a darling. We'll be right back. touched her, I know I'd wanna cry. My life is desperation, but it's only infatuation. I, lovely Remy, she's a darling. Army, but they won't share the goods. They boast of deeds and war and steal each other's pigs. They don't like that. The emperor can tell them where to fight and die. He wants to rule the world, but they would rather kill than put out their grandfather's eye. They don't like that. The archduke has an automobile, a convertible with a big spare. Duchess by his side, he turns his eye from a Serbian nationalist named Clyde. He don't like that. Pues esto que estamos escuchando es Sarajevo de Sex Clar 5. ¡Vivan los Sex Clar 5! Desde aquí. Desde aquí hago un llamamiento. Si alguno quiere regalarme este disco en vinilo, que se llama Strun and Drum, yo no voy a decir que no. Así que queda dicho. Yo os mando... Que se lo apunten los Reyes Magos. Sí. O nuestro... O... ¿Cómo...? ¿Te acuerdas cuando pedíamos a la gente que nos diese dinero? ¿Ah, sí? Que claramente lo dijimos tres veces y claro, como no funcionó, nadie quiso apadrinarnos, darnos un mecenazgo. Apadrino super pitagórico. Claro, somos... Apadrino super pitagórico. Sí. Somos muy apadrinables. Es que, hombre, a ver, somos super apadrinables, vamos así como... Nadie nos van a poner cara de perrete, chico. Sí, vamos así como por la calle, así como tristes. Con ojicos. Sí. Ay... Y eso. Y de hecho, hoy veníamos a la radio. Yo no sé si Virginia se dio cuenta, pero un par de españoles medios con un perro de estos que da mucho miedo sin bozal. Ah, sí. Sí. Me di cuenta del perro que daba miedo, sí. Y de que dijeron algo. Pues pero no nos ha encantado como si fuéramos testigos de Jehová. ¿Ah, sí? Sí. Así que ya sabéis qué aspecto tenemos de pequeños monjes. Qué bien. Pero bueno. Gente subnormal. Español medio, te queremos. Pero sí. Bueno, dicho esto, y después de venir aquí a rajar a la radio porque somos unos cobardes. Pues, no, no me di cuenta, pensé que estaban haciendo el subnormal, pero no. O sea, de esto que te das cuenta que están hablando de ti, pero no. Sería muy lógico que hicieran el subnormal porque entra dentro de su propia naturaleza de subnormales. Pero bueno, dicho esto, pues. Que vamos a escuchar ahora, que son una gente... Pero que ojalá la biología se rebele contra ellos y su perro asesino les coma la cabeza por la noche. Pues la naturaleza es sabia y seguro que en su caso fomentará la endogamia. Voy a ver si el cortez de Sifa me desarrolla esa capacidad. Sí. De hecho, mira lo que pasa cuando quieres no fomentar la endogamia e introduces a gente fuera de tu círculo sanguíneo. Que al final te desfalcan, como en el caso de Iñaki Urdangarín, que los quieres ahí para evitar la hemofilia y mira lo que te hacen, al final se te llevan los millones. Que al final, me imagino que en Palacio habrá alguno que estará echando de menos al este, ¿cómo se llamaba? A Marichalar, que además estará súper contento porque empieza la temporada de nieve. Entonces estará, vamos, que no cabe en sí. Pero ese hombre puede moverse y eso. Hombre, a ver. Ya es un poco conductista en ese sentido. ¿Sabes? Es como las ratas estas que dan mucho la palanquita y eso. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que no tenemos dinero para afrontar juicios. Pues vamos a escuchar a los Dentis. A ver si calman los ánimos. Sí, con un tema que se llama Palino. Palino. No, no. Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner. Y eso que sonaba era Olivia Tremor Control, que nos ha pillado aquí mirando cuánta gente nos escucha. Y bueno, pues era el Jumping Fences del disco este que mola mucho, que es Duskas de Cubis Castle, que es el más popero y el más vitelesco. Y bueno, pues este Olivia Tremor Control, que eran de Elephant Six, que es un colectivo que nos gusta mucho, donde estaba gente tan bonita como Neutral Mikotel, Beula, o ¿qué más? A ver qué se me ocurra. Los anteriormente escuchados de Ladybug Transistor. Cierto, que lo dijimos ya en su momento. Y pues, y joder, es que no me sale esta gente, hombre, el de Gaficas, el de que tiene una canción que se llama Energy, que salió en un anuncio de Pepsi. Bueno, no sé cómo se llama ahora. Cuando me acuerde, lo diré. Me parece bien. Y bueno, pues pero bueno, Elephant Six es un sitio muy guay. Y además, fans de Neutral Milk Hotel, que sepáis que Jeff Mangum, que se dice Mangum y no Magnum, que en todas las revistas leo Magnum y es Mangum, que va a editar todo lo de Neutral Milk Hotel, incluyendo los dos LPs, singles y unas cosas que no han sido editadas nunca, en una caja de vinilos muy rica, y que se puede ya precomprar y que cuesta pues ciento y pico dólares, pero que estoy seguro que cada dólares americanos USD, para ser más exactos, y que seguro que vale cada dólar que cueste, y que en mi caso, como vosotros españoles no me habéis financiado los estudios y por ende los discos, no me voy a poder comprar todavía. Pero bueno, y dicho esto, pues para no dar la chava, porque este programa estoy dando una turra del copón, ¿eh? O sea, está siendo el programa turra por excelencia. Pues vamos a escuchar a unas chavalas que mola mucho y que nos las va a presentar Virginia, que le queda muy bien. Son las Marine Girls y la canción es That Thing Just Me Blues Boy. This boy throws me high in the air, threatens to trick me, chuckles a stare. Great. razón que sea, tiene la oportunidad de llevar una vida excepcional, no tiene derecho a guardársela para sí mismo. Vaya temarraco. Temarraco. Eso era Friendly Ghost de Hippies. No, de Harlem. Ah, el disco se llama Hippies. El disco se llama Hippies. Discazo recomendable. Que la verdad que yo, bueno, igual no me he enterado, porque como no nos enteramos de nada, porque nuestro lema es lo super pitagórico, siempre un pasito por detrás, pues igual no me he enterado. Pero vamos, yo creo que no se le ha dado mucha coba en ningún sitio. Y amigos del pop destartalado, es un auténtico discazo de principio a fin. Buenísimo. Sí, la verdad que sí. Todo lleno de grandes temas. Sí, disco que, por cierto, me trajo Virginia y me dijo: escucha esto, que es una cosa muy buena. Y yo, a mi vez, ¿de dónde lo saqué? Pues de Hotel Arizona, supongo. De Hotel Arizona, ese gran programa musical del que somos muy, muy fans. Muy fans. Y que a mí me ha descubierto grupos grandérrimos. Sí. Como este Harlem. O como unos que te gustan mucho. Jenny and Johnny. Efectivamente. No, grandes grupos. Y muchos más sí. Que ahora por mi cansancio no soy capaz de recordar, pero sí. La soledad del opositor de fondo. Efectivamente. Y nada, vamos a poner ahora otro gran grupo, en este caso no descubierto por Hotel Arizona. Sí. De estos asturianos, sí. Que... Top 1 Astur. Efectivamente, nuestro Top 1 Astur, sí. O por lo menos al mío, vamos. Ya, yeah. Ahí anda, joder. Bueno, no, claro, ahí andaría. Sí. Y que además, pues eso, son nuestro grupo de pop destartalado. Son nuestro Saga y nuestro Subway y nuestro Car Records. Efectivamente, así ellos que... son Indinela y yeah. Ya hemos hablado más veces de ellos aquí, sí. En el programa. Además recuerdo que hoy justo estuvimos hablando de nuestro primer programa, sí. Y ya los pusimos ahí. Pusimos Curare. Que lo buscamos ayer en Google. Sí. Y también hemos puesto Secretos de Belleza el día del carnaval. Y hoy el tema que nos toca es... La Venus Mecánica. Soy un cuerpo de cristal, un vacío tras la ventana. Tanto tiempo sin hablar, que nadie escucha mi voz. He sentido sobre mí golpes ciertos y falsas caricias. Desde que he llegado aquí, nadie me ha visto llorar. Apaguemos las luces para iluminar la oscuridad de cantar. Frente a frente con el abismo. Dime qué sientes sobre mí, muñeca inerte, Venus mecánica. Engañar la soledad con el placer de comprar. Cada noche se borrará en la ducha, cada mañana. Lo que nada no se va, nada me lo quitará. Encendamos las velas para oscurecer. Querías punk, pues toma punk. Que nos ha pillado la acople. Pues que acople. después eso que escuchábamos en el Anorak City de la Another Sunny Day, que es la tercera referencia de Sara Records, que es uno de mis sellos favoritos en el mundo, pues por música, porque toda me parece buenísima, por estética, porque estaban involucrados en el arte por el arte, entendido como... no como arte. Bueno, no voy a dar la chapa. Voy a hacer el día recordado como el programa de la chapa. Sí, no voy a dar más la turra. Pues me gustan estéticamente y sobre todo éticamente, porque fue una peña en que llegó el momento en que dijeron, mira, esto que hacemos se nos está yendo a las manos en el sentido de que no es lo que queríamos y chapamos. Pues mira. Muy bien. Además de que han sido influencia capital de cosas que nos gustan tanto, como por ejemplo Spicknick en España. Y que, pues, esos grupos como TCR o los Yinkas, de los cuales somos absolutos fans. ¿Verdad o mentira? Verdad. A pesar de la chapa, es verdad. Y, bueno, pues como nos gusta mucho el Sara Records, pues vamos a poner ahora la primera... Referencia. Muy bien. Que, de hecho, voy a explicar la primera referencia de Sara Records. De hecho, yo Sara Records la conocí porque esta canción la versionaban Los Planetas. Y la descubrí hace muchísimos años, cuando todavía usaba el Emul y buscaba cosas de Los Planetas. Había una versión de estas en directo grabadas. El sentido de la evolución. Sí. Por Jairo Bada. Pues eso. Joder, la verdad que vaya turra. Luego, creo que este programa no lo voy a querer escuchar. Que estoy muy pesado. Pues bueno, pues. Qué exagerado. Os dejo este tema que se llama Pristine Christine de los Siurkins. Y nada, viva el pop y viva Sara Records. Viva el pop. Looking up to the sky, and the girl's got tears in her eyes, and she's looking very sad. just don't know what to do. Girl's got tears in her eyes. Dios, como nos gustan Television Personalities. Sí, de hecho lo voy a incluir en mi top 5. Creo que ya he hecho el top 5 hoy. Sí, sí, sí. A mí, mira, sí. Se me había escapado del mío, pero igual tengo que rehacerle. Madre mía, qué gigantesco. Y nada, me acaba de decir Jairo que Dan Tracy está pachuchico. Está malico, sí. El pobre, que yo lo he leído, salió por lo visto el mes pasado en el NME. Y eso, que está muy malito. Y bueno, esperemos que se recupere muy pronto. Y que nos siga dando discazos como el último de los Television Personalities, que bueno, ya lo habéis escuchado en este programa y que es una auténtica maravilla. Pues sí, la verdad. Y nada, este programa ha sido un poco habitual porque no hemos traído nuestras cuñas. Sí, me las he dejado en Santander. Bueno, olvido, yo creo, bueno, da igual. Olvido Gara. Que dicen las que la llamen. Bueno, que nos las hemos dejado. Lo que sea. Pero bueno. Así que nada, nos vamos ya a descansar, que los super pitagóricos tienen hambre. Sí. Y nos vamos a comer un cerdo de tofu. Así que nada, os dejamos con Dan Tracy, sus Television Personalities, La Gran Ilusión, en versión de las sesiones con John Peel. Un abrazo y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Wednesday, I telephoned her. Thursday, I didn't know what to do. Friday, so I telephoned Saturday again. But the Sunday, man, she was gone. Don't know what went wrong. I just don't know what to do. The girl's got tears in her eyes. La Grande Illusion. La Grande Illusion. La Grande Illusion.